próximo día sábado. ¿Cómo le va, Master? Yo pensé que su calendario se había alterado porque siempre sabe estar aquí muy temprano. Lo importante, como dice la canción, no es llegar primero, sino que hay que saber llegar. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Cristal. Sí, efectivamente, generalmente llego a las 10 en punto, pero hoy día llegué un poquito más tarde, pero de todas formas, generalmente las entrevistas son a las 10:20. Ya. Así muy bien. Que aquí a sus órdenes. Entonces, vamos a ver su comentario de lo que aconteció este sábado. No le puedo argumentar nada porque no vi, estaba de cumpleaños y me dediqué con mis amigos a olvidarme de todo esto para conectarme nuevamente hoy muy temprano a la madrugada con todo lo que está pasando en el país. Pero usted sí lo vio y usted sí lo va a comentar. Así es, tengo anotadas las principales cosas. Bueno, en primer lugar, el presidente de la República, como de costumbre, no rinde cuentas de lo que el pueblo ecuatoriano quiere saber. Rinde cuentas solamente de lo que él quiere decirnos. Y nos dice, pues, su itinerario, que se levantó a esta hora. Por ejemplo, que por aquí tengo anotado que... Dijo que desayunó. Que el día, sí, indudablemente, pues... O sea, tonterías, cree que el pueblo ecuatoriano es tonto. Él trata como que si no fuese presidente de la República, sino presidente de una liga barrial. Por ejemplo, dice así, ¿no? Entre otras cosas. Lunes 12 de abril, actividades de despacho, reunión con el canciller, ceremonia de relevo de guardia, nuevamente reunión con el canciller, solicitudes de despacho. ¿Qué clase de rendición de cuentas es eso? Ley que transforma la educación superior en el país... hay que preparar a los profesores universitarios. Sandeces. Esto no es digno de un presidente de la República. El Ecuador tiene que empezar a acostumbrarse que para desarrollarnos como país nosotros debemos tener un presidente de la República que sea un estadista y no simplemente un presidente de la República que se dedique a tomarle el pelo a los ecuatorianos. Nosotros queremos saber qué es lo que está sucediendo con los dineros del IES, por ejemplo. Y ahí calla, no dice ni pío. Primero, por ejemplo, vemos que este señor González, que lo vi hoy día en la televisión, deberían votarlo, pero a empujones, ya lo he dicho, hace rato. Este señor ahora dice que, es que no, si los bonos todavía no han sido emitidos, los bonos del Estado para este año no han sido emitidos, todavía no sabemos el plazo y todo lo demás. Sí, claro que no lo sabemos, pero sabemos que ya hay 1.095 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares allí separaditos para que para después comprar los bonos del Estado. Dice que es algo muy técnico. Algo muy técnico, por favor, señor González. Vea, retírese. Retírese de ese puesto. Le queda muy grande. Usted como economista, no sé en qué universidad pasó y qué profesores habrá tenido, pero simplemente conmigo yo lo hubiera dejado de año. Y si es que sabe de economía, simplemente es un vulgar mentiroso. Tienen que empujarlo ahí, fuera. Fuera, inmediatamente. Y a los otros directores también cuestionarlos. Porque están, obviamente, en un contubernio entre el Estado, mejor dicho, al gobierno ecuatoriano, y este señor González, que parece que más sirve al gobierno que a los afiliados al IES. Entonces, que no nos venga aquí con cuentos chinos. Porque la forma de emitir bonos, lo correcto, es que se emiten bonos y se los pone al público. Al público. En general, si es que es deuda interna, pero tampoco que se me agile este señor González, de que, que es inversión. Estas inversiones son deuda, nuevamente repito. Entonces se las ponen al público para que el público compre, quienes sean. Y no encuentran compradores, pues, permanentemente internacionalmente. Escuchándolo atentamente, Master, yo me pongo a pensar y me voy un poquito más allá. ¿Qué pasa si toda esta plata que se le viene entregando al Estado después de unos 3, 4 años, prácticamente este IES puede estar quebrando? Y, bueno, los que van a quebrar son los señores afiliados al IES, porque ya lo he dicho. En primer lugar, se está incrementando el riesgo que corren estos capitales de que se pierdan o se diluyan. ¿Cómo se van a diluir? Si es que hay una desdolarización, entonces ya no le van a deber 7.000, 8.000 millones de dólares, sino 7.000, 8.000 millones de sucres, y sigue acumulándose la deuda. Y esto es deuda que va disminuyéndose en valor, porque esos sucres serán devaluados desde el primer día. Ahora, este señor González indica que pueden invertir hasta 75% de su portafolio en el Estado. Mire, yo estoy indicando a cada rato, esa ley... que este gobierno cambió de 50% a 75% del que las inversiones sean en el Estado, es obviamente un atraco a los ciudadanos ecuatorianos que son afiliados al IES y a todos los demás ciudadanos ecuatorianos que tienen alguna relación con alguna persona que es afiliada al IES. Porque se está mientras más dinero se pone en un solo, en una sola inversión, en un solo mercado, como en el mercado ecuatoriano, o en una sola industria, o en una sola compañía, mientras más dinero se ponga ahí, más riesgo. ¿Por qué? Si usted tiene, por ejemplo, $100,000, y todos esos $100,000 usted los invierte en el mejor banco del mundo, por más que sea el mejor banco del mundo, el riesgo que usted pone es altísimo, porque cualquier cosa puede suceder. Claro. Y entonces, si es que quiebra el mejor banco del mundo, todo su dinero es perdido. Para que esto no suceda, usted debe tener inversiones en diferentes lugares. Es como cuando se va de viaje. Si usted se va de viaje de Guayaquil a Quito, en bus. En primer lugar, usted busca los mejores buses, las mejores compañías, no busca las más turras. Ahora, si no tiene plata, tiene que irse en las más turras, porque le queda, ¿no? Pero si usted tiene aquí en el bolsillo $1,000, usted no pone los $1,000 en su billetera, estoy seguro que no hace eso. Se me pueden enseñar y se me llevan todo. Todo. Entonces, ¿qué hace? Empieza a poner un poquito, eso sí, uh-huh, pone en la billetera, porque si los chineses no le encuentran plata, hasta lo matan. Lo matan también. Entonces pone un poquito en la billetera. Pone otro poquito en un bolsillo, en otro bolsillo, debajo de la media del pie izquierdo, debajo de la media del pie derecho, se pone algo debajo del calzoncillo, ¿verdad? Por si acaso lo desnuden también. Claro. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo al poner poquitos de dinero en diferentes lugares? Usted está reduciendo el riesgo. Aquí este señor González, economista, y el presidente de la República, otro economista, y todavía que habla que él es un académico y que ha estudiado en todos lados, quieren que los del IES, los giles, pues, los afiliados al IES, pongan todo el dinero, sigan poniendo y poniendo y poniendo en el mismo lugar, para que cuando venga el atraco completito. No, señores. No, señores, ustedes cuando viajan y tienen plata, ustedes reducen el riesgo poniéndolo en diferentes lugares. Es decir, así tiene que ser con el dinero del IES, en diferentes inversiones en diferentes mercados. Ecuador es un solo mercado, hay que ponerlo en diferentes mercados. 20, por lo menos, para reducir el riesgo. Hay que poner en diferentes industrias, unas 20 industrias para reducir el riesgo. No solamente que la petrolera, porque es rentable. No, señor, aquí no es rentabilidad el problema. El problema es el capital, que hay que preservarlo, no poner en rentabilidad alta. Entonces lo ponían nomás con el notario Cabrera, pues. Para que se le desaparezca el billete. No, tiene que ser en diferentes mercados, en diferentes industrias, en diferentes compañías. Ahora, esto es inversión, que algo ya hablamos la vez pasada, ¿verdad? Pero el presidente de la República viene como gran cacao a decirnos que se pasó 5 días en Illinois para recibir un premio que es algo privado. No es prácticamente oficial, como él dice. Imagínense, dice, yo fui a Estados Unidos como presidente de la República, por lo tanto es prácticamente oficial. No, señor presidente, aquí no engaña a la nación. Aquí o es oficial, cuando es gubernamental, cuando lo invita el gobierno de un país, sea de Estados Unidos o de cualquier otro país. No lo ha invitado el gobierno de Estados Unidos, lo ha invitado una universidad. Es un acto privado entre la universidad y el ex alumno Correa, a quien le dan una condecoración. Porque si él no hubiera sido ex alumno de esa universidad, nadie lo hubiera invitado a darle una condecoración al mérito ni cualquier cosa que le hayan dado. Entonces, el desplazamiento tenía que haberlo hecho, si es posible, en vuelo comercial, ir, venir, costearse todos sus gastos y regresar al país y decirle, no le ha costado nada. Así es. Ya. ¿Y qué hace la función legislativa? Porque para eso están ellos. Por eso estoy llamando a juicio político, porque aparte del peculado de la revaloración del oro a la que ya me referí la semana pasada, él comete peculado ahora, con las palabras de él, porque él mismo se incrimina. Él dice, 2 días fueron actividades prácticamente oficiales. No, señor, aquí no hay prácticamente. Aquí hay oficial o no oficial, y esto no es oficial, esto es privado. Y dice, y otros 2 días por actividades privadas. Lo único que le ha costado al país es el transporte. ¡Ay, qué lindo, ¿no? ¿Y por qué tengo que pagarle transporte a este señor? Porque dice, yo me pagué los 2 días de hospedaje, y los otros 2 días me lo pagó la universidad. Lindo, y que aquí tengo los recibos. Verá que antes no decía nada, desde que yo he venido diciéndole desde el mes de octubre, a ver, ríndanos cuentas acerca de los viajecitos esos a Bélgica que se pegó, seguramente para arreglar sus problemas familiares, con billetes de los ciudadanos ecuatorianos, este señor pelucón, porque es un pelucón, pues. ¿Quiénes se dan esos lujos aquí en el mundo? ¿Quiénes? ¿Los jeques árabes o esos oligarcas rusos? Esos que son ostentadores, los más ostentadores que yo he visto en mi vida. Eso nomás. Aquí tenemos otro, más ostentador todavía, un presidente de la República que no se va con el billete de él. Los jeques árabes y los oligarcas rusos lo hacen con su billete, por lo menos. Este, el mayor pelucón de los que tenemos aquí en el país, lo hace con el dinero de los ecuatorianos. ¡Pero qué vergüenza! Señores asambleístas, ¿cuánto tienen ustedes que esperar para ponerle el juicio político correspondiente a este señor pelucón presidente de la República, que no cree que es presidente de una república, sino presidente de una liga barrial? Master, pero si ni siquiera se pueden poner de acuerdo para llevar a juicio político al ministro fiscal, y entonces se torna utópico pensar en que van a llamar al presidente de la República. Puede ser utópico, pero señores, debemos empezar a arreglar este país poniendo orden, y el orden se lo pone exigiéndole a los señores asambleístas que cumplan con su deber. Así se transforme en otro show como lo han hecho ahora con lo del fiscal. Pero el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta qué clase de fiscal tenemos hoy, y el pueblo ecuatoriano tiene que darse cuenta qué clase de presidente tenemos hoy, aunque no se llegue al juicio político, aunque no se lo llegase a destituir. Pero el pueblo ecuatoriano ya ha destituido al fiscal, pues, con su pensamiento, porque sabemos que el señor fiscal no solamente que cometió peculado al darle un automóvil del año 2010 a la señora esposa para que sea transportada ella, o ella se transporte, porque eso todavía está por dilucidarse, ¿verdad? En ese momento él debió haber renunciado, pero por no haber renunciado inmediatamente, le salieron otras cosas. La presión que él ha puesto a otros fiscales, que está notarizado por el fiscal de Pichincha, que lo ha dicho esa señora, la otra en la provincia del Oro. Por Dios, se necesita tener cara dura para no salir inmediatamente porque quieren aferrarse al puesto. ¿Y por qué quieren aferrarse al puesto? ¿Y por qué el presidente de la República lo protege? Porque la protección es mutua, pues. ¿Se han escuchado ustedes, señores? Ráscame la espalda que yo te rascaré la tuya. Pues aquí es que no es gratuito nada. Nada es gratuito. Señores, el presidente de la República le rasca la espalda, obviamente, al fiscal, y el fiscal tiene que rascársela de regreso, o al revés. Por eso es que el presidente de la República sale aquí a defender que él ha hecho sus investigaciones y que es inocente. ¿Quién es el presidente de la República para hacer investigaciones del fiscal? ¿Qué juez? ¿Qué Dios? ¿Qué se ha creído, pues, este señor presidente de la República? Con razón que se va nomás cuando le da la gana con el avión, como que si fuese privado. Y él dice todavía, para congraciarse con el pueblo ecuatoriano, después de que yo le he dicho que las actitudes de él en Machala fueron unas actitudes demenciales y suicidas, esa de ir corriendo detrás de un ciudadano que le hizo una mala seña, sea hecha esta de cachos o sea esta mala seña de la llamada yuca o lo que sea, que no es importante. Lo importante es que este señor, en una actitud demencial y suicida, sale corriendo de otra persona, algo que no hemos visto jamás en el mundo, nunca, ni siquiera en los países más retrógrados de África lo hemos visto. Porque ya le he dicho que los asambleístas tienen que investigar la sanidad del presidente de la República, a ver si es que realmente está bien o no de la cabeza. Entonces él sale para congraciarse con el público y dice: yo nací rayado y moriré rayado. Sí, señor, usted puede haber nacido rayado y morir rayado, pero no por su rayadez. El pueblo ecuatoriano tiene que pagar los platos rotos. Esto lo aceptaban siglos atrás en Gran Bretaña con los reyes. ¿Qué se cree que ahora, en pleno siglo XXI, tenemos un rey? Esto sucedía con el rey George de Inglaterra, pero aún al rey George lo tenían que controlar, le ponían electroshocks para que al público al menos aparezca decentemente. Este no simplemente dice: yo estoy rayado. Si George hubiera dicho: yo nací rayado y moriré rayado, lo hubieran rayado a él mismo hace rato. Aquí todavía nosotros tenemos un parlamento, una asamblea llamada ahora, que no toman cartas en el asunto de un presidente de la República que se autodenomina rayado, y con razón ha de saber, porque dice que morirá rayado. ¿Y sabe quiénes mueren rayados? Los que nacen rayados mueren rayados, lógicamente, porque las enfermedades mentales el día de hoy no tienen curación, pues. Usted sabrá que los pueden mantener a ellos simplemente controlados, pero no se pueden curar, pues. No es que no se puede curar la esquizofrenia, ni se puede curar la llamada bipolaridad, que solamente porque en Estados Unidos aparecieron algunos bipolares con billete, que antes lo llamaban maníaco depresivos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Master, gracias por su presencia. A sus órdenes. Lo he visto bastante eufórico hoy día, con unas arengas porque este presidente de la República está colmando mi paciencia con su falta de aprecio, consideración y respeto a la ciudadanía ecuatoriana, que él cree que está tratando aquí con ciudadanos de un barrio y no con ciudadanos de un país, que él cree que puede tratar y decir que, por ejemplo, decirle a una señora que tiene un zapato en la cabeza, que eso no es insulto. ¿Es donde hemos visto eso? ¿Por qué no es insulto? ¿Qué, y todavía se refiere a los niños? ¿Y qué majadería repetir malas palabras de otro señor? ¡Por Dios! O sea, respete al pueblo ecuatoriano, señor presidente. Tenga vergüenza y retírese inmediatamente, renuncie, porque usted no tiene, no tiene en realidad ninguna vergüenza y respeto por el señor ecuatoriano que lo ha elegido para que haga una función y para que no se esté paseando como pelucón de alto vuelo en avión pagado por los ciudadanos ecuatorianos. Bueno, gracias a los oyentes cristalinos.